noche de amargura, quiero embriagarme de pena por una mujer. Pues que pretendo olvidarla, pues tomando y tomando mis noches enteras, no la olvidaré. Sí, mi amor, sé que lloraré. Mi amor, amor, sé que sufriré. No, no puedo olvidarla, solo recordarla. Fue mi gran querer. No, no, no, no, no, no puedo olvidarla, solo recordarla. Fue mi gran amor. Se sufre, pero se aprende. Memín. Esta noche de amargura, quiero embriagarme de pena por una mujer. No es que trate de olvidarla, pues tomando y tomando mis noches enteras, no lo olvidaré.